vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros. Estamos iniciando esta audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores, saludando a todos los compañeros que están en tareas a estas horas y bueno, a todos los compañeros que están también escuchando la audición por la radio y por internet. Comenzamos como todos los viernes, repitiendo y señalando la agenda del fin de semana. Vamos a estar diciendo que mañana sábado a las 10 de la mañana van a estar los compañeros en la Feria de Manga, y el domingo a las 10 y media los compañeros en Piedras Blancas. Esto es el municipio D. El municipio B, en la Feria de Durazno y Salto, van a estar el sábado a las 10 de la mañana, y en la Feria del Parque Rodó el domingo a las 10 y media. En el municipio C, el sábado la Feria del Barrio Atahualpa, Asensio y Zapicán, a las 11 de la mañana hasta la 1. Después van a estar los compañeros del municipio G, en la Plaza Videla de Colón, a partir de las 11, con la candidata a alcaldesa del municipio G, Noemí Iraola, y Eduardo Rubio, el candidato a intendente, que va a estar por allí también el sábado. Están convocando a los compañeros de la agrupación del municipio C. Van a estar también los compañeros del municipio CH, en Julio César y Rivera, a partir de las 10 y media de la mañana. Allí van a estar los compañeros entregando listas, y también va a estar la candidata a alcaldesa Arabela Chagas del municipio CH. Y el sábado en el municipio F, sábado y domingo, los compañeros van a estar con gran actividad. El sábado a las 2 de la tarde con la barriada en el barrio del Monarca, y el domingo a la 1 va a haber un acto en la plaza de Villa García. Las dos actividades con la candidata alcaldesa Walda Mena, la candidata de allí de la zona, y además en el día del acto, el domingo a la 1, van a estar los compañeros jóvenes también allí en la actividad, el candidato a intendente Eduardo Rubio, además de los compañeros de la agrupación de la zona, con listas, con materiales, y bueno, conversando un poquito sobre las problemáticas de la zona y demás. Para seguir un poquito con la audición, queríamos, primero agradecer el taller de ayer de políticas juveniles, un taller convocado por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, un taller que fue guiado por los compañeros de la juventud del 26 de marzo, allí en una dinámica que realmente fue muy muy buena, una dinámica distinta a la que estamos acostumbrados en este tipo de talleres programáticos, pero que bueno, por la propia dinámica y los compañeros que estaban allí, un buen número de compañeros, en su mayoría jóvenes, todos jóvenes, por decir la verdad también, una dinámica muy buena, decíamos, que bueno, dio para explayarse mucho, y yo creo que ninguna de las ideas que se volcaron allí pasó desapercibida, sino que bueno, se pudo profundizar en casi todas las ideas que se volcaron ahí en ese taller, con una dinámica, decíamos, que bueno, fue propiciando la la lluvia de ideas, pero después la profundización de cada una de las ideas de ese taller. Realmente fue muy buena. Teníamos cuatro preguntas disparadoras que tenían que ver con el transporte de la ciudad y enfocado más que nada a los jóvenes y sobre todo a los estudiantes. El vínculo con el barrio y las políticas públicas departamentales en torno al barrio y cuáles eran las carencias y bueno, también lo que se destacaba como algo que funciona dentro del barrio. Así ya se habló mucho sobre la cultura, el acceso a la cultura, al deporte, al ocio, a los espacios de esparcimiento, sobre todo vinculado y directamente vinculado a los jóvenes, pero bueno, también se abrió el debate a que bueno, la cultura y los espacios de ocio no tienen que ser directamente enfocados en jóvenes, sino que todos los barrios y todos los vecinos necesitan un espacio donde esparcirse, donde ir a fomentar la cultura, la lectura, la pintura, el arte en general, el deporte. Y que bueno, sabemos que en muchos barrios de Montevideo, de nuestra ciudad, no tenemos o los vecinos no tienen capacidad de tener un espacio para hacer eso. Hablamos de familias con seis integrantes, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero bueno, un promedio de seis integrantes por familia, en casas la mayoría de los casos de los barrios con casas humildes, en donde los espacios de la casa no son suficientes como para dedicar un espacio físico a la recreación, al esparcimiento, al estudio, al desarrollo de la cultura, y que eso tiene que existir en el barrio, en un lugar físico, donde los jóvenes se sientan contenidos, acompañados, que puedan ser ayudados en este proceso de estudio y de recreación, y que hoy vemos que eso hace falta y mucho, ¿no? En el entendido de que bueno, este tipo de cosas sirven y aportan mucho para los procesos de las personas, ¿no? También, por supuesto, se habló en este taller del cuidado del ambiente, de la recolección de la basura, de cómo existe la diferencia entre Avenida Italia al norte y al sur, donde en un lado la recolección de basura es diaria y donde cuando uno se va alejando desde Avenida Italia hacia la periferia de Montevideo, la recolección de basura empieza a disminuir los días de recolecciones, cada dos días, cada tres días, incluso llega a ser a cada cuatro días en barrios donde bueno, cada vez es más periférico la zona. Todo eso se habló en este taller que bueno, como decíamos, dio para profundizar sobre muchos aspectos y temas. Y además un punto que se tocó y se hizo gran énfasis es sobre la cuestión del consumo problemático en jóvenes, en adolescentes, y cómo uno al vivir en barrios periféricos, humildes, está en constante contacto con este tipo de prácticas que son nocivas para la juventud. Allí se hablaba de que bueno, todos tienen un amigo, un vecino, un familiar que tiene consumo problemático. Todos los jóvenes que estaban allí estuvieron alguna vez en contacto con las drogas, ya sea recreativamente o en forma problemática en su barrio, y que bueno, eso es algo que se ve, que se nota. Y que también hace a los procesos de los barrios y también es parte de una política que tiene que ser enfocada a la prevención de este tipo de cosas y no al aliento del consumo. Por supuesto que el debate dio para profundizar muchísimo más sobre el tema y llegar a la conclusión de las causas del consumo problemático, que por supuesto entendemos que es este modelo, es este sistema que sin oportunidad, que deja sin oportunidad a la mayoría de los jóvenes, y que bueno, la salida más fácil y rápida es muchas veces el consumo, ¿no? Cuando no existen políticas culturales de fomento de la cultura, de fomento del deporte, donde no hay un espacio de recreación, de esparcimiento, donde los jóvenes se sientan acompañados en su propio barrio, es más fácil que penetren este tipo de prácticas que son, por supuesto, nocivas para la juventud. Y después se profundizó sobre el tema de las privatizaciones, que bueno, decíamos allí en ese taller, la falta de cupos para las pocas oportunidades en deporte, recreación, cultura y demás que existen en los barrios, la falta de lugares para anotarse en esos pocos espacios, también es una forma de privatización, porque bueno, el joven que quiere hacer un deporte o hacer natación o cualquiera sea el deporte o la danza o lo que quiera anotarse, tiene que recurrir al centro por falta de cupos muchas veces, ¿no? Al centro o a espacios privados, empresas privadas que ofrecen estos servicios, y bueno, eso es una forma también de privatizar la cultura, de privatizar el deporte, etcétera. La verdad, un taller muy bueno que dieron allí los jóvenes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que dio para mucho, que bueno, esperemos que podamos resumir todo este taller en un material. Y bueno, estamos a pocos días de la campaña, estamos en esta recta final, en donde estamos alentando a todos los compañeros y compañeras a sumarse a las actividades de fin de semana, a seguir repartiendo las listas. Tenemos un número de contacto que es el 099-326-000 para pedir la lista de la Unidad Popular. Allí contestamos todos los mensajes y bueno, hacemos llegar la lista o los compañeros que pueden hacer llegar la lista y los materiales al lugar donde estén de la ciudad. Nos estamos despidiendo, saludamos a todos los compañeros, a los compañeros de la radio, y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.